Cuspa o Cuspa, parece que es Boluspa el logo. ¿Y qué más tenemos? El viernes tocas, ¿no? El viernes voy a echar un paro, pues sí, con Bastard Magic. Ahorita pues van a venir también los Ríos, que nos hablen de eso. Uh-huh. Que ellos son los que traen con Eddie el tributo a Van Halen. Y hay otro tributo ahí de a Iron Maiden. Así que si gustan que al rato subimos y les damos más información. Así es, pues ahorita lo principal, más bien lo que estoy emocionado es por Sodom. Por Sodomago. Así es. Y pues para los que gusten, en agosto, el 5 va a estar en Anatema también, va a venir. Y pues bueno, Abigail también, que le trae Oz. Ándale, exactamente. Ese va a estar buenísimo. De hecho, ya me dijo que viene la siguiente semana. Ah, excelente, pues me parece muy bien para... Ya hay que armar algo, ¿no? Vamos a darle Midgard al rey. Ándale, pues con Midgardcita. Exactamente. Y para los que no conocen la marca, Viking Midgard lo pueden encontrar directamente en la página o con nosotros. Lo estamos aquí promocionando. Que por ahí te dijo un amigo, ¿no? Que estaba súper chido. Mucha gente. Enseñaste un mensaje del sábado. Mucha gente está muy interesada de la verdad del Midgard. Da un buen madrazo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Pruébenlo, es fresco. Yo espero que lo traigas ahorita. Tú y tienes que echarlo, órale, chúpale. Chúpale que se dobla. Ándale. Y hablando de Sodom, vamos con las palabras, con la sorpresita. Exactamente, y vamos con I love the smell of napalm in the morning. Smells like victory. Sacado de la película. Pero antes, ¿nos vamos con Kwama? Ah, sí, me habías preguntado quién. Esta banda es de un cuate coreano. Un amigo tuvo la fortuna de conocerlo aquí en México. Vino así como de turista. Le dio su EP y la verdad es que me lo pasó hace algunos años. Me gustó bastante y apenas hoy me acordé de él. Entonces, esto se llama Vultures of War. Vamos a escucharlo. Y está bastante bueno ahí para que le den una escuchada y ahí nos den su opinión. Me late chocolate. Y pues bueno, vamos a escuchar esto y pues vamos con palabras de nuestro patrocinador. Exactamente. Estamos en... Rock Discipline. Rock Discipline. Chirul. Ahorita regresamos. Alter Ego Entertainment trae para ti, directamente de Alemania, el trash bélico de Sodom, presentando su nuevo álbum, Decision Day. Además, el talento nacional de Strike Master y Nightwing, domingo 18 de junio, 19 horas, Sala Corona, Puebla 186, Colonia Roma, Ciudad de México. Boletos a la venta a través del sistema Ticketmaster y en el 53259000. Rock Discipline te invita. smell of napalm in the morning. It smells like... grapefruit. Thank you. Ay, un anito de chamuco.